niño que ya no naciste, ¿dónde te fuiste? Yo ya te amaba, sangre empezaba, muerte olvidada. Canto de nadie, sombra que nace, que alguien te abrace. La flor del calvo, rojo y ceniza, flor que lastima, duerme tranquila. Cuando se seque, flor amarilla será semilla. Niño, no digas a dónde tu alma se esconde. Cuando te nombro, tu madre llora, ¿quién la enamora? Será más tuya, sangre que crece cuando regreses.